En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este martes, que parece más bien un lunes. Ayer fue Día de Reyes, hoy es martes 7 de enero de 2020. Con todas las navidades, vacaciones y fiestas ya acabadas, finiquitadas. La verdad es que parece que empecemos hoy el año. Bienvenidos, bien hallados, aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, donde arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Son ya 30 años de este programa, 30 años de esta emisora, desde 1990. Y también, 30 no, más, 33 de Teleelch, en donde nos puedes escuchar y ver también haciendo este programa, y algunos menos, porque la tecnología ha ido llegando un poquito más lenta, pero ha llegado fulminante. A través de la web de teleelch.es también nos puedes escuchar y ver desde cualquier parte del mundo. ¡Arrancamos! Con un Elche Club de Fútbol que el pasado sábado empató a uno frente al Huesca en el primer partido de 2020, en el primero de la segunda vuelta. Pocos empates en casa en el Martínez Valero se celebran como una victoria. Y el del sábado sonó a eso, porque corría el minuto 91 y medio cuando llegó el golazo de Pere Milla, que así cantábamos. El Huesca se quita el balón de en medio, recupera Óscar Gil, que está haciendo un buen partido. Balón para Josan, ahí en la banda derecha, la quiere meter entre líneas. Balón para Gonzalo Verdú, Gonzalo Verdú la mete, el punto de penalti. ¡Gol! El gol de Pere Milla, que le revitaliza, dio un punto al equipo ilicitano, que asciende a la séptima plaza, mantiene un solo punto de diferencia con zona de playoff y también los 10 puntos más de 3 partidos con la zona del descenso. Eso sí, el ascenso directo se marcha un poquito más lejos. Ahora mismo el ascenso directo lo tiene el Almería con 39, es decir, el Elche está a 7 de ascenso directo. Y es que el gol de Pere Milla hizo justicia en el marcador. Un empate que normalmente en casa suele saber a muy poco, aunque en esta ocasión no fue así. Andoni. Y bueno, la verdad es que en el último minuto, contra el rival que era, y también después de, el equipo tenía en mente el partido que había, el partido de ida, el partido que jugamos en Huesca, y bueno, la verdad es que contentos por el punto, y pero sobre todo por las sensaciones que dio el equipo, que incluso yo creo que antes de que recibimos el gol de ellos, creo que estábamos muy bien, que incluso con muchas opciones para ponernos por delante el marcador. Entonces bueno, hay que dar por bueno el empate y contentos, pero sobre todo por la imagen que dio el equipo. Un Elche que da gusto verlo en la clasificación, a un puntito, en un mercado invernal al que le quedan 3 semanas, es decir, casi todo, para ver qué fichajes se incorporan. Estuvo ya Bragarnik en el palco, ya se ha instalado definitivamente en nuestra ciudad y ahora pues es su turno y el de Nico Rodríguez. Hay dudas por saber si vendrán los que vengan, es decir, un defensa central y un delantero, si se inyecta dinero para elevar el tope salarial de la Liga de Fútbol Profesional, que le tiene impuesto al Elche, si serán un defensa central y un delantero, un defensa central seguro, si vendrá de Sudamérica o del fútbol español. Por eso digo que ahí existen las dudas. El técnico del Elche, que ya lo ha dejado muy claro, tiene en este caso la sensación de que van a llegar, sobre todo un defensa central y como mucho un delantero, pero le preocupa mucho la salud del vestuario. Es decir, que está a gustísimo con los que tiene y que los que vengan tienen que ser jugadores que marquen la diferencia. Pacheta. Por eso me da tanto miedo la salud de este vestuario. Por eso no quiero que se vaya nadie. Porque ahora, en estos momentos, tengo un grupo de jugadores que son todos de la partida. Entienden lo que hay. Y esto es muy difícil de conseguir. Y todos quieren y admiten el modelo de juego. Con los riesgos, con lo que hay, con lo que no hay. Son comprometidos. Son... En estos momentos yo estoy feliz con ellos, entonces no quiero que se vaya nadie. Es muy difícil conseguir esto, muy difícil conseguir esta salud de vestuario, muy difícil, muy difícil. Y además creo que está creciendo la salud, creo que está, creciendo el compromiso. Y esto no tiene, esto es, conseguir esto no es nada fácil. Llevamos con muchos casi 2 años y ellos ya saben lo que hay y lo que no hay, nos conocen más que si... nos conocemos todos ya, entonces quietos porque vamos en buen camino. Pacheta no pierde la oportunidad de poner siempre en valor a su plantilla y dejando claro que los verdaderos fichajes son ellos, pero está claro que al Elche le hace falta como mínimo un defensa central y también un delantero. Por pedir seguramente pediríamos algo más, pero está claro que lo que funciona, y este Elche funciona, hay que tocarlo bien poco. Solo hay que mejorarlo, más que tocarlo. Igual que se ha abierto el mercado de invierno, que acaba el 31 de enero, desde el 1 de enero hay futbolistas que ya pueden negociar su futuro por libre, porque acaban el 30 de junio. Hasta 6 jugadores de la plantilla del Elche terminan contrato el 30 de junio. Es el caso de Tequio, Manu Sánchez, Iván Sánchez, al que se le propuso la renovación varias veces en 2019, en la primera vuelta, y dijo que no. Nino y los cedidos San Román y Andoni López, que tendrán que volver a sus clubes de origen. Lo analizamos todo aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este martes 7 de enero. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Desde que me he apuntado al gimnasio, he ido todos los días. Hay cosas que solo pasan una vez al año, como el stock fuera de Leroy Merlin Elche. Ven a vaciar nuestra tienda con descuentos de hasta el 50% en cientos de productos para tu casa o jardín. Solo hasta el 27 de enero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4. Por cierto, ya sabéis que este fin de semana, y si no lo sabéis, para eso estamos aquí, para informaros, no hay Liga, pero sí hay Copa del Rey. Segunda ronda, segunda eliminatoria, a partido único. El Elche juega en el campo de la Constitución de Yecla contra el Yeclano Deportivo, que va segundo en el grupo cuarto, potente grupo cuarto de la segunda división B. Va segundo, viene de ganarle 3-0 al cuarto, al Badajoz, si no recuerdo mal. Y bueno, en su casa está intratable ya desde hace mucho tiempo. Va a ser un choque mucho más exigente que el de la Gimnástica Segoviana, que era equipo de la tercera división. Un partido en el que Pacheta volverá a poner un equipo plagado de no habituales, suplentes, reservas, como queramos llamarle, y algún canterano. Porque tres días después, el Elche juega en Gijón. Liga, jornada intersemanal, el martes 14 de enero, es decir, dentro de una semana estamos camino de Gijón, bueno, el Elche un día antes, el lunes, para ese partido en el Molinón contra el equipo de Jukic, que recordad que fue destituido José Alberto hace un par de semanas, y que, bueno, pues el Elche va a jugar allí el martes en Liga. Por tanto, la Copa del Rey este fin de semana a partido único en el campo de inferior categoría, el sábado a las 5:30 de la tarde. Bien, para ese partido el Elche ha recibido 400 entradas de afición visitante a 15 euros y el billete de autobús 5 euros. Exclusividad de estas entradas para abonados hasta el jueves. Insisto, desde hoy y hasta el jueves hay 400 entradas para los abonados del Elche Club de Fútbol que quieran ver el partido en Yecla, en el campo de la Constitución. El precio de la entrada es de 15 euros. De 0 a 6 años la entrada es gratuita y junto a la Federación de Peñas se ha organizado viaje a Yecla con un precio de 5 euros el billete de autobús. La venta se inicia esta tarde y hasta el jueves, como digo, tendrán exclusividad los abonados. El viernes de 8:30 a 2 se pondrán a la venta para el resto del público las entradas restantes, si es que sobran. Eso es lo que se refiere a la Copa del Rey. En la Liga todavía estamos saboreando los rescoldos de ese empate, primer partido de 2020. El Elche, que va a tener que esperar otro año más para cambiar su dinámica. Son ya 7 años sin ganar el primer partido del nuevo año, aunque al menos no se perdió. Siempre hemos dicho que cuando no se puede ganar, no perder es muy importante. ¿Por qué? Primero porque de hecho no pierdes. Esa sensación de perder, malo. Además, el rival suma 3 puntos. En esta ocasión, el Elche rescata 1 punto y le quita 2 al Huesca, que hoy por hoy es un rival directo en la lucha por el ascenso. Lo dice la tabla clasificatoria. Además, la sensación que deja, como digo, el no perder es, yo creo que, mucho más importante que una derrota, que supone, bueno, pues otros estados de ánimo. Vamos a dejarlo ahí. Además, hay pocos empates, muy pocos, que saben bien en casa. Este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque se consiguió en el minuto 91 y medio, porque el Elche, que hizo una muy buena primera parte, y ahí sí fue superior al Huesca, quitándole el balón, y el Huesca, no olvidemos que es uno de los equipos que monopoliza la pelota, en el segundo tiempo se vio por debajo en el marcador con ese gol de un hombre con calidad, como Mikel Rico, que sin ir más lejos ha estado unos años, entre otros, en el Atleti de Bilbao. Y a partir de ahí, con el 0-1, yo creo que hubo dos claves. La primera, la mano salvadora de Edgar Badía. Lo decíamos en la retransmisión. Si no es por esa mano, el gol de Juan Carlos hubiera sido el 0-2 y se acabó. Y lo decíamos, si el Elche hoy saca algo, va a ser gracias a esa parada. Y así es. Y lo segundo, y no menos importante, la fe que tuvo el equipo hasta el final para marcar el gol del empate. Ya en el arranque de la segunda parte, Nino tuvo un par de ellas, un Nino que está a un solo gol de ser el goleador histórico de la entidad. Es, yo creo que, de los poquitos récords que le faltan por batir. Pero no olvidemos la dificultad que entraña marcarle al Huesca, y más cuando se te pone 0-1. El Huesca es el equipo menos goleado de segunda, el que menos goles encaja. Si encima se te pone 0-1, la empresa es harto complicada. Pero lo más importante es que el equipo no bajó los brazos, aunque con ansiedad tiró de fe, y llegó el gol con actores secundarios, porque la asistencia la pone un defensa, Gonzalo Verdú, casi convirtió en extremo en esa jugada, y el gol lo marca un renacido, como la película de Leonardo DiCaprio, Pere Milla, que ya había tenido una antes con la derecha, con la mala, como él decía, con la de subirse al autobús, y luego sí marca muy bien con la zurda, colocándola, nada de pegarla a romper, porque si le pega a romper, yo creo que todavía la estamos buscando por la zona de Dolores o Catral. La puso muy bien, con la calidad que él tiene, y es un futbolista que, como decía Pacheta, puede ser el mejor refuerzo del mercado invernal. Y muy alegre por Pere Milla, pues porque ojalá sea el fichaje de invierno. ¿Eh? Ojalá Pere sea ese jugador que todos esperamos, ese jugador que hemos visto, que yo he visto en Soria, que he visto ese jugador. Y tengo fe de que él, de que los jugadores que van a estar mucho mejor en la segunda vuelta. Porque estamos creciendo todos. Me alegro mucho por Pere Milla, mucho, mucho, porque es un tipo honesto en el trabajo, es un tipo honesto en todo, en todo. No sabe las cosas, él sigue repitiendo. Llega todos los días con una sonrisa a entrenar, él se esfuerza, va, y él sabe. Va a rendir, ya lo veréis, va a rendir. Cuando Pacheta asegura algo con tanta confianza, al final le sale, y no es una casualidad. Es un experto en gestionar un vestuario. Es un experto en exprimir y en sacarle el máximo rendimiento a cada futbolista. Y estoy convencido de que la segunda vuelta de Pere Milla va a ser mucho mejor que la primera. No sé si suficiente como para, ojalá que sí, decir que mereció la pena el fichaje. Lo digo porque ha sido el fichaje más importante esta temporada. Venía de Primera División y su ficha es la más importante. Y claro, de un jugador de esta calidad, con este pedigrí, siempre le esperas más y le vas a exigir más que al resto. Por eso digo que no sé si va a ser suficiente la segunda vuelta que haga como para que, digamos, mereció la pena su fichaje. Pero estoy seguro de que va a elevar su rendimiento. Porque efectivamente hay jugadores que las cosas no les salen y bajan los brazos, o mentalmente no son fuertes y se vienen abajo, o lo peor, son unos viva la Virgen, por decirlo de una manera suave, y pasan de todo. El caso de Pere Milla no lo es. Se le nota en cada entrenamiento, se le nota en los gestos, cuando falla una ocasión, la rabia que lleva dentro le concome. Eso es perjudicial, pero a veces es inevitable cuando quieres demostrar tanto en tan poco tiempo. Yo creo que el gol le ha venido muy bien al equipo y sobre todo a él, y las palabras de Pacheta reflejan lo que ya reflejaron con Gonzalo Villar. ¿Os acordáis de Gonzalo Villar cuando no le salían las cosas al principio de temporada porque todos poníamos la lupa en él? Sin Javi Flores, él tenía que asumir la responsabilidad, tenía que explotar. Pocos confiaban en esa explosión. Pero hubo uno, el más importante, que no solo confió en él, sino que le convenció para confiar en sí mismo. Y se llama Pacheta. Y fijaros la transformación del Gonzalo Villar de agosto-septiembre al Gonzalo Villar de diciembre, noviembre, diciembre, enero. Con dos convocatorias con la selección española sub-21, lo que ello ha supuesto, tiene mucha culpa del progreso de Gonzalo Villar Pacheta. ¿Por qué? Porque Pacheta es especialista en, iba a decir, en comerle el cerebro al jugador, en el sentido positivo de la palabra. Y eso es muy importante, es importantísimo. Además de que sabe explicar el mensaje, además de que cala en el futbolista, además de que públicamente siempre les está defendiendo y siempre los está poniendo en valor, individualmente sabe qué tecla tocar a cada uno. Y eso es trascendental. La clave del éxito de un equipo no es tener muchas individualidades o fantásticos futbolistas. Es que todos jueguen para el equipo. Sea un conjunto coral, global. Y eso Pacheta sabe cómo conseguirlo. Pero sobre todo sabe cómo explicárselo a los jugadores. Y sabe cómo hablarles. La mayoría de jugadores también, de entrenadores también lo saben. Pero no tienen esa sensibilidad para entrar en el cerebro, en la persona. Porque lo hemos dicho muchísimos años, cada uno es de un padre y de una madre. Hay jugadores que necesitan palo y hay otros que necesitan zanahoria. Hay unos que necesitan la palmadita en la espalda. Hay otros que no necesitan eso. La clave es el entrenador. Y por suerte, el Elche tiene un gran entrenador que además domina esa faceta psicológica. Un Pacheta que vuelve a dejar, fijaros hasta qué punto, si es listo y es inteligente, de que cuando se consigue algo importante, normalmente le da el protagonismo y pone el foco en los que no juegan o lo hacen menos. En este caso, en los suplentes. Hoy teníamos en el banquillo a Pérez, a Josán, a Nuque, a Tequio, Manolo, San Román y Andoni. ¿Sí? Esos siete son la clave de este partido. Esos siete. Porque son los que hacen que estos 11 vayan como aviones. Tenemos un grupo que entrena como verdaderos animales. Como animales. Y dejar a esta gente en el banquillo. He dejado a San Román, que ha jugado dos partidos seguidos y ha dejado la portería a cero. Y Edgar es un gran portero, pero es que San Román es un gran portero. Hemos dejado a Josán en el banquillo. ¿Por qué? Porque buscábamos ese juego interior de Iván. Ese mismo juego interior que hicimos el otro día en Albacete, lo buscábamos con él. Y contactar con Nino, todavía más elevado. Entonces, al final apostamos por uno. Tenemos tres extremos en estos momentos de un nivel altísimo, los tres. Y si dejo a Iván, pues sería porque voy buscando mucha más profundidad con Josán. Y si dejo a Fidel y porque juegan Iván y Josán, pues juego con dos que sé que me pueden jugar en la derecha y en la izquierda y puedo cambiarles, como hemos hecho al final. Entonces, vamos tomando decisiones, vamos tomando decisiones. Y luego, ¿Andoni se merece banquillo? Pues es que no se merece banquillo. Es que yo sé que hago daño con mis decisiones, pero solo hago daño con decisiones profesionales. Entonces, esta es la potestad que me da mi puesto de trabajo. Y a veces hace daño con las decisiones, pero es fútbol profesional y decidimos por 11, los 11 que creemos que ganan. la gran ventaja que tengo es que estos siete que se han quedado en el banquillo entienden que los que juegan es los que decide el míster para ganar. Clarísimo Pacheta en su mensaje de darle, pues en este caso, el mérito a los suplentes, que son los que o juegan menos o no juegan, pero aprietan a los que juegan. Yo recuerdo que en su primera rueda de prensa, nada más llegar, segunda B, cogió el equipo que estaba medio muerto y se ganó. Y lo primero que dijo, claro, que ya nos llamó la atención, pensamos, este entrenador es peculiar. No sé si le saldrá o no le saldrá, luego le ha salido todo y eso no es casualidad, pero es peculiar. Lo primero que dijo es, esta victoria se la debemos a Edu Albacar, que había sido el descartado, ni convocado. Él sabía por qué lo decía. Edu Albacar era un peso pesado, desde luego muy contento no estaría el bueno de Edu con verse relegado a la grada, pero lo primero que hizo el entrenador es públicamente dejar claro su peso en el vestuario y la importancia. Eso se tiene o no se tiene. Pacheta lo tiene, lo lleva en el ADN, no le cuesta, no ha tenido que... Bueno, a lo mejor sí que ha tenido que aprender algo, pero esa sensibilidad se tiene. Luego es cierto que las cosas se entrenan, o sea, genios no salen del útero materno. O sea, todos tenemos que instruirnos, unos más y unos menos, pero sí es cierto que unos nacen con unas habilidades y otros con otras. Pacheta, en ese sentido de psicología, de saber convencer a la persona que tiene al lado, lo tiene más fácil que cualquiera de nosotros o que muchos de nosotros, porque lo lleva intrínseco en la sangre. Insisto, no sé si es genético, pero lo lleva en el ADN. Un Pacheta que habla de los fichajes, de los que van a llegar, pero sobre todo de los que no quiere que se marche ninguno. Somos 19 jugadores ahora, con un lesionado somos 18 de primera plantilla. Creo que necesitamos algún jugador, pero no es mi obsesión. Yo espero. O paramos el teléfono o... Esto es Pacheta en estado puro, que le fastidia muchísimo que suene algún móvil en mitad de una rueda de prensa. Y por eso se paró. Yo espero... Si tengo que jugar con estos 19 que tengo yo hoy, voy para adelante. Que no tengo ningún problema. Que no quiero estar pensando en los que van a venir o los que... No quiero que se vaya nadie. No quiero que se vaya nadie. Y el año pasado se nos fue uno el día 30. Yo no quiero que se vaya nadie. ¿Y necesitamos alguno? Sí. Por número o por darnos esa... Ojalá venga alguno que sea mejor que nosotros. Eso es lo que buscamos. Que sea mejor que los que tenemos, para que todos admitamos que viene a ayudarnos. Eso estamos buscando. Buscamos. Pero a mí no me obsesiona. A mí me obsesiona estos 19, nada más. Y necesitamos, pues es probable, por número, porque puedes tener bajas, porque te puedes tener lesiones. Pero bueno, también así damos a los chicos del B, entrenan con nosotros, estamos haciendo crecer a los chicos. Vemos cosas, me gusta, pero necesitamos. Y yo creo que sí que se va a intentar mejorar el equipo. Se va a intentar mejorar el equipo, pero no a costa de romper la salud de su vestuario. Por eso me da tanto miedo la salud de este vestuario. Por eso no quiero que se vaya nadie. Porque ahora, en estos momentos, tengo un grupo de jugadores que son todos de la partida. Entienden lo que hay. Y esto es muy difícil de conseguir. Y todos quieren y admiten el modelo de juego. Con los riesgos, con lo que hay, con lo que no hay, son comprometidos, son... En estos momentos yo estoy feliz con ellos, entonces no quiero que se vaya nadie. Es muy difícil conseguir esto, muy difícil conseguir esta salud de vestuario, muy difícil, muy difícil. Y además creo que está creciendo la salud, creo que está creciendo el compromiso. Y esto no tiene... esto es... conseguir esto no es nada fácil. Llevamos con muchos casi 2 años y ellos ya saben lo que hay y lo que no hay, nos conocen más que si nos conocemos todos ya. Entonces, quietos porque vamos en buen camino. en buen camino. Recordamos que de la actual plantilla, 19 jugadores, ahora mismo tiene útiles 18, porque Claudio Medina hasta dentro de un mes sigue en el dique seco lesionado. Hay 6 que terminan contrato el 30 de junio. Es el caso de Tecchio, de Manu Sánchez, de Iván Sánchez, Nino y los cedidos San Román y Andoni López. Hay casos especiales, está claro. Nino es uno de ellos. Yo creo que, aunque hay nuevo dueño, se le habrá explicado, y él también, si sabe de fútbol, que desde luego creo que sí, sabrá que es el estandarte y un hombre especial. Y el caso de Nino, pues si él quiere, yo creo que tiene cuerda para rato y habrá que presentarle la renovación. Yo lo decía el otro día en la retransmisión. Si no le miras el DNI, le haces 3 años de contrato. Pero claro, en esto del fútbol, pues sí se mira el DNI. Luego el caso de Iván Sánchez, no ha querido renovar, se la ha querido jugar. De momento en la primera vuelta no ha dado el rendimiento, ni de lejos, que dio en la segunda vuelta del año pasado, pero se espera lo mejor de él, por el bien del Elche, que también será su propio bien en esta segunda vuelta del campeonato. Luego están los casos de Tecchio, que ya estamos viendo que su participación este año está siendo residual. Manu Sánchez, que es un comodín y a Pacheta siempre le ha gustado. Y luego San Román, que volverá al Atlético de Madrid, y Andoni, que volverá al Atleti de Bilbao. Luego están también casos especiales, como el de Óscar Gil, que ya lo adelantábamos aquí hace un mes, su renovación fue parada por el nuevo dueño, que piensa que sí, que el futbolista vale, pero no a cualquier precio, que es la oferta que estaba encima, la última de la mesa, que no ha aceptado Cristian Bragarni. De todas formas, no acaba el 30 de junio, acaba en 2021. Lo mismo que Juan Cruz, un jugador que está siendo observado con lupa por coach y, en este caso, sobre todo scouting de primera división, porque es un futbolista que tiene mucho recorrido. Y no hablo solo literalmente de lo que vemos en el campo. Es otro al que hay que intentar atarlo de largo cuanto antes. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, porque antes seguramente la urgencia está en los que tienen que venir, que no van a ser muchos, ni mucho menos los 8 que vinieron el año pasado. Este año 2, y Pacheta lo tiene claro, que sean 2 muy buenos para que todo el vestuario diga ole, ole y ole, y que nos ayuden a mejorar. Porque si este equipo mejora los números de la primera vuelta, desde luego que no va a luchar por el descenso, va a luchar por el ascenso. Suena mucho mejor que empiece por A la palabra, ¿verdad? Aunque terminen lo mismo. El Elche actual ha arrancado la segunda vuelta con 32 puntos en séptima posición, con 28 goles a favor y 24 en contra. Y ha ganado 8 de los 22 partidos. Otros 8 los ha empatado y 6 los ha perdido. Ya sabéis que fuera de casa ahora es el tercero mejor, porque la Almería le ha adelantado. Y en casa, de los 10 primeros, es el peor. De los 10 primeros es el que menos puntos ha sumado. 14. Esa es la asignatura pendiente. Pero ¿cómo estaba el Elche en la temporada pasada con Pacheta, en el arranque de la segunda vuelta? Pues como cada martes, José Antonio González nos va a dar todos los datos. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Pacheta? Pues bastante peor. Tenía a estas alturas 24 puntos. Hay que recordar que en el primer partido de la segunda vuelta, el año pasado, perdió 2-1 en los Cármenes contra el Granada, así que no sumó. Y esa diferencia en la comparativa que hacemos cada martes sube ya a 8 puntos. Además, estaba decimoquinto con 24, insisto, es decir, bastante cerca de los puestos de descenso. Ahora la situación es muy diferente, está en la séptima posición con 32 y las principales diferencias las encontramos en que este equipo gana más, sobre todo fuera de casa. Ha conseguido ya, como bien dices, 8 victorias por las 5 que llevaba en este mismo tramo de la temporada, en la campaña pasada, y es un equipo bastante más anotador, 28 por 21 que llevaba el año pasado, y encima también encaja menos goles, 24 por 28. Respecto a la zona baja de la tabla, Paco, hay que destacar que el año pasado el Rayo Majadahonda era 18º a estas alturas, marcando la salvación con 23 puntos, ahora lo es el Tenerife con 22, es decir, una diferencia de menos 1, y ya la zona roja de la tabla, 19º era el Extremadura con 21, ahora también es el Extremadura, pero con 22, una diferencia de más 1, así que Si la salvación el año pasado estuvo en 46 puntos, con estas diferencias, siempre comparando con la temporada anterior y si se sigue esta tendencia de puntuación, podría estar en 47, 48 puntos, pero mucho tienen que cambiar las cosas para que la salvación se cifre más o menos en los 50, que suele ser siempre esa barrera que todos los equipos se marcan antes de empezar una campaña. Por cierto, ya en la zona de playoff, el año pasado el Alcorcón era sexto con 35 y ahora lo es Las Palmas con 33, diferencia de menos 2. Hay que recordar que la temporada pasada estuvo en 65 puntos, así que todo hace pensar, si esto sigue así, que el playoff este año va a estar más barato, porque, por ejemplo, en la séptima posición ahora es el Elche con 32 y el año pasado a estas alturas lo era el Cádiz con 34. También diferencia de menos 2, por eso digo que esa zona de playoff podría estar más barata. Y ya podemos empezar también a hacer, Paco, la comparativa entre vueltas. Hay que destacar que en la primera vuelta el Elche perdió contra el Huesca, no sumó ningún punto, así que de momento en esa comparativa también sale beneficiado el equipo porque ya suma más 1 al haber empatado el pasado sábado contra el conjunto oscense. Y un dato que me gustaría, Paco, destacarte del encuentro del pasado sábado en el Martínez Valero es que, según la cuenta de Vintas Stats, que la hemos destacado en alguna ocasión también aquí en Elche en Punta, el Elche fue el segundo equipo con más porcentaje de pases completados en la última jornada de toda la primera y segunda división, solo superado por el Fútbol Club Barcelona, que consiguió 89,3. El Elche de Pacheta hizo 85,9, así que es un dato que también le da bastante valor al encuentro que hizo el equipo franjiverde. Es un dato que refleja que con esos futbolistas juntos en el once titular, más de toque, más de posesión, con Gonzalo Villar, Ramón Folk, Iván Sánchez, Nino, Fidel, el equipo tiene mucha más posesión, da muchos más pases, y si Pacheta sigue apostando por este once, o muy parecido, creo que vamos a ver un Elche con mucha más posesión que el de la primera vuelta, donde ha sido un equipo pues que ha vivido quizás más de las contras que de la propia posesión. Y en cuanto a lo del playoff, pues fijaros que si sigue esta inercia de puntuación, el playoff podría estar en los 63 puntos. El Elche ahora mismo hizo 31 en la primera vuelta, insisto, a poco que mejore, y ya está mejorando con este puntito que no tenía en la primera vuelta con el Huesca, pues estaría ahí en esos números. Pero bueno, queda mucha segunda división, queda mucha segunda vuelta, casi toda, 20 partidos. Estamos en el kilómetro 22 de esta maratón, que son los 42 partidos de la segunda división. Antes de cerrar, recordamos que en el fin de semana ha habido poca actividad. Sí, hemos tenido poca actividad, Paco, y antes te voy a destacar los cedidos. Por ejemplo, Manu Justo fue suplente en el partido que jugó el UCAM de Murcia, venció 1-3 el equipo de Manu Justo, aunque, como digo, el delantero gallego no tuvo participación. Y respecto a Johnny Íñiguez, fue titular, completó todo el partido en el Alcoyano, en tercera división, un Alcoyano que además empató 2-2 en casa contra el Intercity, y el centrocampista ilicitano marcó el 1-0 gracias a un penalti. Respecto a la agenda deportiva, te destaco sobre todo el partido que jugó el ilicitano el pasado domingo en Morvedre, empató 1-1 a domicilio contra el Atlético Saguntino, el filial de Elche que consiguió adelantarse en el marcador en los primeros minutos gracias a un gol de Adrián Molina, pero la alegría le duró poco porque el conjunto local empató de penalti antes de llegar al descanso. Así que el equipo de Sergio Pellegrín está noveno con 26 puntos en el grupo 6 de tercera división. Y por último, hemos tenido este fin de semana, concretamente el domingo por la mañana, fútbol sala solidario, y es que la prensa deportiva de Elche y el equipo femenino del Joventut de Elche se enfrentaron en un partido, como digo, solidario. Ganó la prensa deportiva 6-4, pero lo más importante es que se recaudaron cerca de 200 juguetes para las fundaciones Un Abrazo de Luz y también para Aspanion. Pues sin duda un partido benéfico, bonito, que nos gusta realizar, y desde aquí darle las gracias a todos los que acudieron con un juguete, a los responsables del equipo del Juventud de Elche, que no lo pusieron tan fácil, a todas las jugadoras que jugaron un partidazo, también al concejal de deportes, Vicente Alberola, que ahí estuvo apoyándonos, y en fin, a todos los que han hecho posible, a todos los compañeros de la prensa deportiva que han hecho posible el que hayamos hecho felices a más de pues un centenar de niños, o casi 200 niños, en estas fechas tan bonitas. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Nosotros vamos a poner el punto final en este Elche en Punta de 7 de enero. Mañana volveremos con toda la información deportiva, como siempre, aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca, a partir de la 1:20 y en las redifusiones de 2:20 y 3:20. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.